de vuelta al tango, una ascendente carrera como cantante, compartiendo con artistas como Guidon Grever, Cacho Tirao, Juan Carlos Copes y Astor Piazzolla, con quien realiza importantes giras por Europa y Japón. Ahora, una canción de los mismos autores del famoso tango Naranjo en Flor y otros éxitos. Ellos son los autores de Vete de mí, que fue por los años 50 y 60 grito y plata para los boleristas de la época. Canción que sigue vigente de los autores Virgilio y Homero Expósito. Canta Raúl Lavie, Vete de mí. Tú, que llenas todo de alegría y juventud, y ves fantasmas en la luna de trasluz, y oyes el canto perfumado del azul, vete de mí, no te detengas a mirar las ramas viejas del rosal que se marchitan sin dar flor. Mira el paisaje del amor, que es la razón para soñar y amar. Yo, que ya he luchado contra toda la maldad, te con las manos tan deshechas de apretar, que ni te puedo sujetar, vete de mí. Ser en tu vida lo mejor de la neblina del ayer, cuando me llegues a olvidar, cómo es mejor el verso aquel que no podemos recordar. Que he luchado contra toda la maldad, tengo las manos tan deshechas de apretar, que ni te puedo sujetar, vete de mí. Ser en tu vida lo mejor de la neblina del ayer, cuando me llegues a olvidar, ¿cómo es mejor el verso aquel que no podemos recordar? Tan o más importante que el tango ha sido la extensa actuación en una serie de musicales de Argentina y el exterior, como El Hombre de la Mancha, Annie Pippin, Zorba el Griego y Tango Argentino, entre otras. Ahora un tango de Homero Manzi y su hijo Acho Manzi, El Último Organito. Las ruedas embarradas del último organito vendrán desde la tarde buscando el arrabal, con un caballo flaco y un renco y un monito y un coro de muchachas vestidas de percal. Con pasos apagados